Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Cantante y artista teatral de Uruguay, Ese Lange nace en Montevideo el 8 de diciembre de 1960. Desde muy joven sus estudios se ven dirigidos al arte, en especial a la música. A los 15 años inicia su actividad artística y a partir de ese momento desarrolla varias facetas de la misma, en espectáculos teatrales, musicales y grabaciones como vocalista invitada y como solista. Participa en numerosas obras de teatro escritas o dirigidas por artistas de la talla de Leo Maslía y Luis Trochón. En 1991 comienza su carrera solista, editando el disco Un Bolero por Favor y editando en años posteriores otras dos obras que fusionan este género con el pop o la salsa. Lise Lange es una fina intérprete uruguaya y este disco la descubre en un aire más pop, recorriendo autores uruguayos y latinoamericanos. Rodeada de un excelente cuerpo de músicos acompañantes, este disco es un punto altísimo en la carrera de Lise. La escucharemos desde su disco Agua Abrazada del 2002 con este tema de Víctor Ramil, que ella lo hace tan bien, pero tan bien, y se llama Estrella. Estrella, estrella, ¿cómo ser así? Tan sola y nunca sufrí. Brillar, brillar, casi sin querer. Dejar, dejar, ser lo que es. Es cuerpo y luces, la constelación. Estás, estás en su corazón. Y vas y vienes como una señal del más allá. Lejana estás y puedo gozar la paz que traes aquí. Yo canto y canto por poderte ver. El cielo llena mi visión. Yo canto y sé que también me ves aquí, aquí, con esta canción. Mundos Diferentes. Seguimos con estos días de música de por aquí y de por allá. Y hoy simplemente les voy a anunciar que me voy a dar un pequeño gran gusto, que es el de presentarles a la banda Guaco con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, con la dirección del maestro Gustavo Dudamel. Realmente para mí es un placer presentar esto. Simplemente mencionarles, Guaco es la super banda de Venezuela. es una orquesta que grabó su primer disco por 1964. Tiene una extensísima discografía, más de 40 álbums, algún Grammy a mejor disco de salsa en estos últimos años. Extensísimas giras por Europa, Japón, Estados Unidos, muchos países de América Central y de nuestra América del Sur. Han grabado con Cecilia Todd, con Simón Díaz, con Gilberto Santa Rosa, con Luis Enrique, entre otros. Su propuesta musical es una fusión que, si uno la escucha, es casi imposible de pensar, entre ritmos muy diversos como la gaita zuliana, el pop, el funk, el jazz y, por supuesto, la salsa caribeña. Lo que les decía es que les voy a presentar, tengo el gusto de presentarles algo que a mí me gusta muchísimo, que es esto que se conoció como Guaco Sinfónico. La colaboración entre la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con la dirección, en este caso, del gran maestro Gustavo Dudamel, haciendo sinfónico con la participación de Guaco. Y acá lo que les voy a proponer que escuchemos juntos y que disfrutemos juntos es una pequeña joyita escrita por el poeta español Eugenio Blasco y con la música de alguien que fue cantante de la banda Guaco, que es José Luis Chacín. Esto se llama Si Usted La Viera. Banda Guaco, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la dirección de el gran maestro Gustavo Dudamel, y les voy a dejar que conversen con ustedes los protagonistas. Van a escuchar ahí a Gustavo Dudamel y a Gustavo Aguado, el director de la banda Guaco. Disfruten y después me cuentan. Mundos diferentes. Tocayo, querido, bravo, no te puedo creer. ¿Cómo agradecido? ¿Estás? ¿Todo bien? Pásate adelante, no, estoy, hombre. ¿Vos te imagináis la emoción que yo tengo, que sentimos todos? Bueno, imagínate nosotros. Para nosotros es un sueño hecho realidad, ¿eh? Yo esperé mucho tiempo para este momento. A mí me lo propusieron en enésimas cantidades. No. Eso tiene que ser compaginado, tienen que entrelazarse las dos cosas. O sea, que ¿cuán lejos puede ser la música de Guaco de la música que puede tocar una orquesta sinfónica? Que hay una cohesión. Del punto de vista práctico, muy lejos. Pero no está lejos nada. Está perfectamente unido. El orgullo que sentimos nosotros con esos muchachos entablado una relación espectacular de respeto, de cariño y que valoran el trabajo de nosotros. Y se me dio el momento y Gustavo, todo se conjuga y aquí está este proyecto. Acá estamos, nosotros también. Nosotros sentimos un orgullo inmenso. Guaco ha creado algo único. Musicalmente, técnicamente hablando, es un género único, no existe, no, es más, además no se puede imitar. Uno lo siente en la sangre, pero aquí viene la profundidad técnica, la dificultad, que era en el proceso de grabación, todos esos ritmos, toda esa mezcla rítmica, armónica, que tiene una complejidad académica, digamos, gigantesca. Y eso para nosotros descubrirlo fue hermoso. Guaco ha sembrado dentro de sí mismo un estilo y una técnica. Cuando tú estudias, cuando tú escuchas la música de Guaco, hay una complejidad. Hay una complejidad sonora, sí, que es hermosísimo, o sea, rítmica. ser que, bueno, que de repente tenga todos esos instrumentos de percusión y ninguno crea una cacofonía o crea alguna cosa que no engrane, no, todo engrana perfectamente. Y si tú lo ves desde el punto de vista musical práctico, es imposible que eso sea homogéneo. Waco tiene una libertad dentro de una disciplina. Se puede ser libre, pero haciendo cosas con coherencia y con valores. Creo que ha sido un concepto que se ha ido expandiendo, exactamente, evolucionando también. Y eso hace que Waco sea un grupo, una orquesta única. Les pedimos encarecidamente mantener apagados sus teléfonos celulares y cualquier dispositivo móvil durante toda la ejecución musical. El profesor me dice que no te quiera, y yo le digo, padre, si usted la viera. Dice que tus amores me vuelven loco, que a mi deber no atiendo, que duermo poco. Dicen que nuestras muchas conversaciones fomentan en la aldea murmuraciones. Dice que no quererte fácil me fuera, y yo le digo, padre, si usted la viera. Si usted la viera, y en vano le aseguro que eres tan pura, que quieres estar delante de su hermosura, que eres gentil, airosa cual azucena, que nacen de tus labios nardo y verbena, que son lluvias de mayo sus blondos rizos, y que vivir no puedo sin tus hechizos. Él me dice muy hosco que es gran quimera, y yo le digo, padre, si usted la viera. Pensando que el alma tengo en tus ojos, me grita el padre cura con mil enojos, que pecado tan grande no perdonaba, y que si te quería me condenaba. Entonces con amante dulce arrebato, del pecho en que lo llevo saqué un retrato, y el cura al ver tu imagen, dulce alma mía, contemplando lo absorto, se sonreía. Él sonreía, y es así que reflejas tantos amores. Creyó que eres la virgen de los dolores, esta sí que es hermosa, que luz estella. Y yo le dije, padre, pues esta es ella. Olvidado ya el cura de su corona, dijo abriendo los ojos, linda persona, si es buena como hermosa, que en paz te quiera. Y yo le dije, padre, si usted la viera. Santos amores, creyó que eres la virgen de los dolores, esta sí que es hermosa, que luz destella. Y yo le dije, padre, pues esta es ella. Olvidado ya el cura de su corona, digo abriendo los ojos, linda persona, si es buena como hermosa, que en paz te quiera. Y yo le dije, padre, si usted se la viera. Diferentes.